Vale, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5. Acuerda que proceda sobre aprobación inicial del reglamento de del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. Aquí, como ven, el acuerdo se divide en dos partes. El A, correspondiente al 5A, lo acabo de leer, y el B sería ordenanza municipal de tasa por prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. Pasamos a leer el dictamen. Conocida por los asistentes, el reglamento y la ordenanza municipal de tasa por prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local que se ha circulado junto con la convocatoria y debatida la misma, es aprobada por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canario y Ganemos Lanzarote. Tiene la palabra San Borondón. Solo por centrar, sí. Tenemos el punto A, que digamos que es la reguladora, y el punto B, que digamos que es la fiscal. Del mismo asunto. ¿Se votaron las dos? ¿O? El acuerdo es un solo acuerdo dividido en dos partes. ¿Te puedo votar las dos? Si quieren lo separamos. De todas maneras, ustedes hagan sus alegaciones, que ahora esto pasa a exposición pública. Correcto, pero es que como viene en dos apartados, me refiero, dentro de la misma moción, como viene en dos apartados, 5A y 5B... No, pero si quieren lo sometemos a votación independientemente, a mí no me importa. No obstante, que tengan claro que alguna aportación que ustedes quieran tener, ya sea a favor o en contra, esto pasará ahora a exposición pública y tiene un plazo de exposición de unos 40 días, creo recordar, o 30 días... Y ahí se pueden presentar cuantas alegaciones se tenga por conveniente. Luego serán estimadas o desestimadas, pero se pueden hacer las aportaciones que cada grupo considere. Tiene la palabra San Borondón. Bueno, desde el Partido San Borondón queremos decir que en ningún momento para realizar tanto el reglamento como la ordenanza se ha contado con nuestra formación política. Por lo tanto, deberíamos mantenernos al margen a la hora de dictaminar un voto a favor o en contra o una abstención. Porque, claro, evidentemente, si con nosotros no se cuenta, pues tampoco se debe contar para solicitarnos y pedirnos un voto. Entendemos que es así. Como usted bien dijo en las comisiones informativas, chicos, presenten iniciativas que lo pondremos también en la ordenanza. Mi pregunta sería, si nosotros proponemos ahora algunas iniciativas, como usted bien dijo, en las comisiones informativas, ¿la añadimos a esta aprobación antes de que se apruebe o, como usted bien ha dicho, no entiendo entonces por qué dijo en las comisiones informativas que nos animaba a presentar iniciativas cuando usted bien sabe que tenemos oportunidad, una vez se apruebe en este pleno, que seguro que se aprobará por el Grupo de Gobierno, todos, ya no solo los vecinos y vecinas de este municipio, sino también nosotros como responsables políticos de este municipio, tenemos 30 días para hacer alegaciones. Por lo tanto, esa invitación no me suena a tal invitación, sino a quedar bien en el escaparate. Por lo tanto, si usted se compromete aquí a que antes de aprobar este punto, o se deja encima de la mesa y espera a que los grupos de la oposición, partidos políticos que también formamos parte de la vida política de este municipio y también tenemos opinión y queremos participar de esta ordenanza, si usted se compromete a dejarlo encima de la mesa y aportar las diferentes formaciones políticas que aquí compone este ayuntamiento, alegaciones al respecto, iniciativas al respecto, propuestas al respecto, yo estaría encantado en votarla a favor una vez que nos permita la ocasión de, como bien digo, incorporarnos a nosotros para ser partícipes de esta ordenanza. Por lo tanto, como esta ordenanza, si la quieren sacar en adelante sin modificación alguna, la está elaborando este Grupo de Gobierno, pues será el Grupo de Gobierno el que la tenga que sacar en adelante sin tener que pedirnos el apoyo, a, por lo menos en este caso, al Partido San Borondón. Por lo tanto, nosotros, en este caso, si no se hace estas modificaciones, nosotros no nos queda otro remedio que, ya que no se cuenta, nos vamos a abstener. Muy bien, gracias, Ganemos. Bueno, pues yo te voy a comentar que yo lo entendí el punto como el punto A y el punto B. Entonces yo voy a votar el punto A y después, si llegamos al punto B, votaré el punto B, porque no es no coincido con las dos cosas. Bueno, te voy a comentar en el punto A. En esta moción entendemos que con la documentación presentada, en la cual la última revisión es Ramiro, disculpe un momentito. Yo, en la hora de someterlo a votación, lo separamos, pero ahora sí hagan las alegaciones de los dos puntos. Vale, correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo, vale. Gracias. Vale, pues como decía, en esta moción entendemos que con la documentación presentada y en la cual la última revisión que aparece es del 27 de enero de 1999, ya es hora de aprobar una ordenanza del reglamento del servicio de los cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. Estamos totalmente a favor de tener una ordenanza, pero como comenté en la comisión informativa, observamos algunas lagunas, como dentro de la titularidad, hasta qué punto se pueden modificar, aprobar a diferentes personas. Entendemos que con la ordenanza que se ha cogido como referencia de la de otro municipio, por eso debemos consensuar los diferentes artículos de las mismas. Para evitar algún tipo de especulación, bueno, pues ya te lo comento, me abstendré. Y en el punto, y referente al punto B, en este punto sobre la tasa de las prestaciones de servicios de cementerio municipales y la conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter social, lo que valoramos es que esta Junta de Gobierno, a la hora de calcular las tasas, haya aplicado el mínimo del canon del 6% según el Reglamento de Bienes de Entidades Locales, en el, su artículo 92 del Real Decreto de 1372/1986, de 13 de junio. Entendemos lo que no han hecho con el afán, que no lo han hecho con afán recaudativo. Además, de cualquier ciudadano está en los márgenes para poder adquirir un, en este caso yo me comento, no es una plaza, porque no es ni cuestión de ningún lugar, sino la adquisición de un bien, ya que por la adquisición de un nicho durante 25 años calculando, la cuota es de 120,54 euros, lo que al mes, esa misma cuota anual saldría a una cuota de 4,82 euros, que es una cuota que pueden abonar todos. Por viendo este informe y calculando, votaremos a favor la segunda parte. Vale, pero son 300. Gracias, ganemos. Partido Socialista. Mire, desconozco ahora mismo la ordenanza. Va a salir a exposición pública, yo no tengo ningún problema en que lo aprueben o no lo aprueben, porque cualquier cosa que quiera añadir o demás, sé perfectamente cómo funciona y presentaré alegaciones al respecto. Me comprometo a leerla y presentaré alegaciones si lo creo necesario. Pero no voy a discutir, no voy a debatir en los términos en los que está basada porque los desconozco ahora mismo. Muy bien. Pero bueno, que sé que tengo tiempo para poder estudiarlo y presentar alegaciones. El plazo 30. 30 días. 30, ¿no? 30, no, porque algunas son 40, otras 30. Son 30 días naturales. Pregunta que es naturales o efectivos. Naturales. O sea, de fecha a fecha. Sí. Desde que se publique hasta el anuncio, el plazo que tiene desde que empieza. Vale. Bien, coalición canaria. ¿Terminó? Sí. ¿Coalición canaria? Bueno, siendo esto una ordenanza que creo que la última revisión fue en el año 99. Está claro que hay que actualizarse, hay que ir poniéndose al día en esta y en muchas otras. Sí es cierto que en profundidad no la hemos leído y por lo tanto en este punto ahora mismo nos vamos a abstener, y en caso de que tengamos algo que aportar o alguna alegación, pues aprovecharemos en estos próximos 30 días. Nada más. Pues gracias. Sí me gustaría aclarar con el compañero de Ganemos, que usted dice que es de 160 y tanto. ¿Perdón? La cantidad que usted dijo. Vamos a ver, referente, yo comento, vamos a ver, que por la adquisición de un nicho durante 25 años, la cuota es de 120,54 euros, o lo que es lo mismo, una cuota anual de 4,82 euros. Yo creo que cualquier vecino puede estar en los márgenes para poder pagar esa cantidad y tener, como suelo decir, un mejor lugar el día de mañana. Gracias, Ramiro. Es que no lo entendí, entonces quería aclararlo yo. Vale, pues muy bien. Pasamos a votación del punto A. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Usted qué? Abstención. ¿En contra no hay ninguno? Abstención, vale. Abstenciones, San Borondón, Ganemos, Partido Socialista y Coalición Canaria. Pasamos a votación del punto número B. Del apartado B, 5B, que es la fiscal. La fiscal, sí. ¿Votos a favor? Grupo de gobierno formado por Unidos por Yaiza y Pil y Ganemos Lanzarote. ¿Abstenciones? San Borondón, PSOE y Coalición Canaria.